482-3215. 482-3215. 482-3215. Radio Estación Sur. 10 años diciendo 482-3215 o 156-77-9000. Cable a tierra. Una conexión más con la pantalla. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Cable a Tierra, somos una conexión más con la pantalla. Te hablamos de series, cine, anime y a veces de cualquier otra cosa. Estamos acá con Mauro. Buenas, buenas. Caro. Hola. Afuera Yami, nuestra productora, Diego, nuestro operador, y yo, Luana, quien les habla. Hoy tenemos un programa cargadísimo, la temática de hoy es magia, así que... No sé si puedo decir que será un programa mágico, pero vamos a hacer un par de chistes boludos, ¿no? Y vamos a tener incluso un informe especial sobre mortífagos espantosos. Obviamente, personas sin nariz. Sí, sí, no sé si específicamente hablamos del innombrable sin nariz, pero... Los que no deben ser nombrados, o deben ser nombrados muchos para sacarlos. Ok. Bueno, vamos a escuchar un poco de música para arrancar con toda la onda. How Soon Is Now, que se escucha en The Craft y también en Charmed. Distinto lenguaje. Bueno, como una de las novedades más importantes que hay, es que fue el cumpleaños de una de mis mejores amigas. ¡Ah! Florencia, muy feliz cumpleaños si estás escuchando. Si no estás escuchando, espero que lo escuches después. ¿Tu tocaya? Felices 23 años.

no estaban pagas. Él no vale la pena. Pero bueno, a nosotros nos rompió bastante la ilusión. Eres un gran mago, lo digo en serio. Era mentira los precios que decían de la comida y eso, porque gastamos el triple. Y la verdad es que nosotros decidimos irnos antes. ¡Ya será suficiente! ¡12 años para esto! ¡En Azkaban! Actualmente todavía no hay respuesta con respecto a la estafa. Nunca nadie se presentó como responsable, ni a pedir disculpas, ni nada. De hecho, se nos burlaron cuando hicimos el reclamo, digamos, a Mercado Pago, y nada más. Pero entre ellos, se prometen pasar la voz para que no vuelva a suceder una estafa como esta. Hay cosas más importantes. La amistad y el valor. No siempre la confianza puesta en un grupo que disfruta lo mismo que uno está justificada. Tienes razón. Tengo que continuar. La idea es que el disfrutar de algo que nos gusta no nos convierta en blancos fáciles. Pero entiendan, la felicidad puede estar incluso en un oscuro momento. Solo no olviden encender la luz. Bueno, como creo que quedó bastante claro, la expectativa y lo que realmente pasó fueron bastante distintos. Pasaron un mal rato la mayoría. Yo calculo que si sabes que vas a ir a pasar al país de los niños el día y punto, te cagas de risa. Pero si estás esperando un montón de otras cosas... Me muero con la cancha de Quidditch. Vamos a escuchar a uno de los... ¿De aquellos que participaron? De los protagonistas, que lo tenemos en una entrevista telefónica. Hola. Hola. Hola, Fernando. Fernando Canata está con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, todo bien. Bueno, Fernando, más que nada nosotros queríamos preguntarte cómo fue particularmente tu experiencia con respecto a, bueno, a esta situación que se generó acá en el país de los niños. Bien, te cuento brevemente. La verdad que, bueno, fuimos con un grupo de amigos con los que hemos ido a otras convenciones también. Y fuimos con mucha expectativa. Algo siempre nos parecía raro porque, bueno, no sé, somos bastante intuitivos. Claro. Pero, bueno, fuimos, estuvimos a la hora pactada. Es más, corrimos para llegar a la hora pactada donde iban a salir los micros. Y ya cuando llegamos era un desastre. No había quien preguntarle nada, no había nadie que se haga cargo. Una chica se hizo cargo y después dijo que no, que solo estaba dando una mano, que no tenía idea de nada. Hecho esto, los micros salieron casi una hora tarde, llegamos al lugar una hora tarde, el viaje en micro fue deplorable, los choferes no sabían dónde tenían que ir, los micros vendidos como el autobús noctámbulo no tenían ni siquiera una calaverita colgada del retrovisor, micros deplorables, se le cayó una luz de un micro a una chica en otro micro que iba también hacia la convención. Cuando llegamos, bueno, como estaba escuchando también el testimonio de uno de los audios que pusieron ustedes, nada, estuvimos casi 45 minutos de reloj esperando poder entrar hasta que este persona, vamos a llamarlo Julián Rodríguez, terrible, se puso a discutir a los gritos, en el lugar aparentemente no sabían nada, él supuestamente lo había abonado. Cuestión que pudimos pasar con el celular viendo el cronograma que habían mandado semanas antes en Facebook. Claro. Tratando de buscar alguna de las atracciones, y la verdad que del cronograma llegamos a vislumbrar 3 atracciones, entre comillas. Y encima en una de las atracciones pasó algo que después nos enteramos bien la historia, y la verdad que te parte el alma, es que un nenito fue con los padres y había prestado el sombrero seleccionador para hacer toda la ceremonia de la elección de casas. Ajá. Y cuando le toca a él, él estaba todo vestido, no me acuerdo la verdad, de la casa, creo que era todo vestido de Gryffindor, y lo terminan poniendo en el Slytherin para hacerle un chiste a un nene de menos de 6 años. Y el nene, pobrecito, claro, se puso a llorar porque no era lo que él quería. Y después la arreglaron diciendo que era un chiste. Pero el nene ya había pasado el mal momento. Como si no fuera suficiente la situación. Horrible. O sea, encima que te prestan el sombrero, que te ponen a disposición, no le puedes hacer. Si me decís que el nene tiene 15, 16 años, es una cosa. Podés hacerle el chiste, el nene va a entender y se va a reír. Pero un nene chiquito no se puede hacerle eso. Claro. Reírse a costa de él. Nos cansamos de cruzarnos con gente que nos preguntaba a nosotros si había algo de Harry Potter. ni siquiera dónde estaban las atracciones, si había algo. Es como decían los audios, el campo de Quidditch eran tres aros pegados con cinta, no había nadie que lo organizara. Sí se hizo un quiz de preguntas y respuestas, se dividió por casas en unas gradas, que nada, lo único que ahí fue la única vez que lo pude ver en vivo a este muchacho, que ahí tendría que haberlo agarrado ya sin saber todo, pero bueno, no se puede adivinar en la vida, que se paró ahí a hacerse el que sabía de Harry Potter, pero bueno, puede saber mucho de Harry Potter, puede haberse leído los libros, haber, no sé, comido todas las historias del mundo, pero no puede organizarle un partido del dominó a este muchacho. O sea, la verdad que estamos muy defraudados. Me crucé con gente que había venido hasta de una pareja que vino de Perú solo para el evento y a conocer acá Argentina, y la verdad que se iban decepcionados, familias enteras, madres con nenes, un desastre. Un desastre. Y decime una cosa, Fernando, supe que había algunos chicos que habían pensado en hacer la denuncia o que han intentado hacer eso. ¿Vos sabés algo con respecto a eso? ¿Si se pudo hacer alguna cuestión de justicia legal con respecto a este, bueno, muchacho que veo que tampoco presentó tampoco mucho la cara? Sí, se hicieron denuncias, bueno, a Mercado Pago para intentar que se devuelva, pero claro, como no figura como un producto, sino figura como una especie de servicio, uh-huh. Y sobre los servicios no hay devoluciones, dudo que alguien le haya podido devolver la plata. Es más, a mí Mercado me mandó una negativa por mail, que no podía hacer nada. Yo me comuniqué telefónicamente con este muchacho, sí. Le dije, o sea, estuvimos hablando, creo que tengo el audio guardado por algún lado, en el teléfono, le dije, le expliqué la situación, tratando de tener el mayor respeto del mundo. Y él dijo que sí, que se iba a preocupar para tratar de devolver. Bueno, me llenó de mentiras, lo puse en tres situaciones que quedó arrinconado, que no supo decir ni siquiera nada. O sea, sí, se hicieron denuncias. Yo sé que tengo un amigo también que sé que estaba atrás del tema, pero la verdad es muy difícil porque, a ver, ya pasó con la PotterCon, que nos enteramos después nosotros que un montón de gente intentó avisarnos y les borraban las publicaciones. El flaco tiene denuncias hechas, pasa que o tiene muy buenos abogados, como decía alguien en la página, o no sé, o tiene un dios aparte, porque nunca se le pudo hacer nada. Conseguimos datos de él, pero no, es muy difícil que alguien te dé bolilla con un tipo así, que se maneja todo por Facebook, a veces la tecnología te termina tirando para atrás, y no sé, todavía no supe de ninguna de las denuncias que haya llegado a un puerto, por ejemplo, que te puede dar una esperanza de que por lo menos se lo va a notificar. Claro, para quien no esté enterado, la PotterCon fue una convención que se hizo hace 2 años atrás con resultados parecidos, también promocionados por, entre otras personas, Julián Rodríguez, que fue uno de que es justamente este hombre que promocionó este evento. Por último, Fernando, quería preguntarte, más que nada, bueno, para cerrar toda esta situación, sí. Vos, con respecto a esto, después de todo eso, ¿qué le dirías a otra persona que, no sé si decirte que vaya a un evento de Julián Rodríguez, pero cuando vaya a una convención, ¿qué consejo le darías ahora que vos pasaste por esta situación? Y lamentablemente, salvando la gente de la Magic Meeting, que tuvimos 2 experiencias que la verdad fueron muy buenas y son 100% confiables, que traten de asesorarse lo más posible. Hay una página en Facebook, The Unmasker se llama, que nada, pueden buscar ahí, es una página que está dedicada a eventos de Harry Potter, no a fanáticos de Harry Potter, sino a eventos, que como dice el título, desenmascara a estos estafadores y pone en alerta a la gente también, que traten de averiguar lo más posible, que traten de buscar qué páginas administra el organizador del grupo, por ejemplo Potterson, que es de este Julián Rodríguez, es una de los administradores. Hay comentarios en los que le preguntaron a la página Potterson si eran los mismos de la PotterCon, y bueno, negaron absolutamente y terminan siendo los mismos organizadores, o al menos una parte. Así que nada, que traten de organizarse, aprovechemos las redes sociales para preguntémosle a otros fanáticos, hay 2 millones de grupos, antes de una convención, si no estamos seguros, publiquemos en alguno de esos grupos, consultemos a otros fans, y hagamos lo posible entre todos como para que no nos vuelvan a estafar. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo y gracias por comunicarte con nosotros sobre esto. No, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, por darle atención a estos temas que a veces parecen una pavada, pero terminan siendo graves, por lo menos para los que estamos ahí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos a Fernando Canata y también una de las chicas que estuvo en el audio, en el informe, fue Camila del Rosario, que fueron los que hablaron sobre este evento. Me pareció interesante esto de la tecnología, ¿no? Cómo a veces puede ser una herramienta y a veces puede ser un exceso, como un arma de doble filo, ¿no? A mí me pasó una vez, fuera de esto, hablando de las estafas con internet, de alquilar un departamento y llegar a la costa y que sea un estacionamiento. Es que nunca sabes quién está atrás de la pantalla, esa es la situación. Claro. Entonces te pueden, qué sé yo, te ponen fotos de otros eventos y nada, juegan con la expectativa de la gente, como hablábamos recién. Sí, no tenés como darte cuenta previamente. Pero bueno, te dice, bueno, estos son eventos nuestros anteriores y qué sé yo, por ahí son fotos de otro evento en Capital que no tuviste nada que ver y nada, ya con eso compras a la gente. Igual me parece importante el hecho de que muchos chicos que habían ido a la PotterCon, que de vuelta fue otra convención, que tuvieron una experiencia parecida o similar, trataron de advertirle a estos chicos que iban a ir al País de los Niños lo que trataba más que nada, cuál era su experiencia, y bueno, lamentablemente no pudieron porque los organizadores de la página le borraban las publicaciones. Sí, como que cuidarse entre fans, ¿no? Claro, hay que cuidarse entre fans, creo que también es esta situación, y asesorarse justamente como dijo Fernando. Sí, tratar por todos los medios de escrachar a este tipo de personajes para que no vuelva a pasar. Hicimos nuestra cosa en el día. No. Ahora vamos a escuchar un poco de una parodia de Harry Potter, Dark Lord Funk. Es una parodia de Uptown Funk. La habitación del otaku. Konnichiwa, minasan, otaku no gen, yekoso. Bienvenidos a la habitación del otaku. Estamos acá todos con el tema de magia, con el tema de magos. Y hay muchísimos animes con esta temática. Está, por ejemplo, Fairy Tail, que es muy bueno. Lo estoy empezando a ver. Está, por ejemplo, Sailor Moon, que pertenece justamente al género de las Magical Girls. ¿Qué es esto? Magical Girls es el género donde justamente las protagonistas son un grupo de amigas de chicas mágicas, ¿no? Son chicas que cuando inician su transformación, les cambia la ropa, el peinado, hasta el color de ojos, ¿viste? Por ejemplo. Entonces, Sailor Moon justamente se puso famoso sobre sus trajes de marinero. Y hoy traje otro anime que no es nada parecido. No es nada parecido, pero pertenece al género de chicas mágicas, que se llama Madoka Mágica. Mahou Shoujo Madoka Mágica. Muy buen anime. Tiene apenas 12 capítulos, con una duración de 24 minutos, como siempre en cada anime. Y bueno, resulta que empieza con la protagonista Madoka Kaname, donde empieza a conocer sobre que hay unas brujas ocultas en el mundo. Pero estas brujas no son no son personificadas, no tienen figura humana. Son bastante raras, por ejemplo. Tienen una barrera invisible que las hace invisibles justamente a todos los humanos. Pero en realidad son manifestaciones del inconsciente de alguien que fue humano antes, ¿no? Entonces, si te metes en el laberinto de esta bruja, si pasas la barrera, tiene como... ¿cómo es? Te metes como una especie de sueño, ¿no? Donde ves imágenes bastante raras. Por ejemplo, hay unos... ¿Vieron la planta diente de león? Sí. Bueno, está la planta de león con unos bigotes, un mustache así bien grande. Es bastante raro. Que cuando empezás a ver anime decís que me fumé algo antes de esto. Sí, me fumé en algo. En general con el anime pasa eso, ¿no? Porque es como que es demasiado... Pero tiene sentido, sí. En el propio anime. Tiene sentido. ¿En este anime tiene ese sentido? Es como que todavía no... Mucho no se explica en realidad que pues, lo podés deducir vos. Claro. ¿De qué estuvo pensando la persona? Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. Bueno, no sería muy, muy para Karina Jolie, el anime este, por ejemplo. Karina Olga. Y bueno, resulta que Madoka empieza a escuchar la voz del que justamente crea a las chicas mágicas, que es una especie de criaturita que vos decís que tierna al principio, pero bueno, después te enterás. Después te enterás que realmente es. Esta criatura se llama Kyuei, que le dice que está en peligro y que por favor la ayude. Y Madoka va en su ayuda, a pesar de ser una chica normal. Después, con el transcurso, ¿viste? Decide a ver cómo es la chica mágica. Ajá. Si se decide convertirse en chica mágica o no. Bueno, las chicas mágicas son chicas que hacen el contrato con esta criaturita Kyuube, ¿no? Que va y piden un deseo de proporciones milagrosas, que puedes hacer cualquier cosa, puedes revivir gente, puedes todo. Evidentemente. Y a cambio te conviertes en chica mágica. El deber de las chicas mágicas es proteger a la ciudad al principio de las brujas, ¿no? Entonces van y las combaten. Tienen que combatir durante toda su vida a las brujas. Y así que resulta que Madoka Mágica empieza a hacerse cada vez más turbio, más turbio y más turbio. Primero decís, es muy rosita esto. Es muy rosita, es muy suavecito. Sí, igual se nota por la música, claro, de fondo, que es bastante creepy en el fondo. Tiene una canción de turbio. Sí, igual esta canción me encanta. Miedo, esta canción me encanta, no sé por qué. Vale, es como que te ponen un pasillo vacío y esta musiquita a veces es tipo, tipo música celta, ¿no? Tiene un puede aire. Ser. Tiene un aire. Tiene bastante de música celta, ¿eh? Igual, esta es una, pero tiene otras que son bastante celta. Es muy bueno. Y bueno, después el anime se va volviendo cada vez más turbio. A partir del capítulo 3 decís, no, esto es serio. Esto es más serio que rendir un parcial. Bueno, eso es... Depende con cuánta seriedad te tomes el parcial. Claro, era, ¿no? Súper heavy el anime, ¿viste? Bueno, me estoy preparando para ver el anime. Se vuelve muy heavy. O sea, meten en Madoka mágicamente en el concepto de la entropía del universo. ¿Qué es eso? Claro, me perdí, perdón. Paso. Traducción. Bueno, explico un poquito más o menos. Se lo asocia como al desorden. Por ejemplo, la entropía del universo se puede manejar así. Está una habitación limpia, ajá, pero si vos la limpias, haces el cambio. Si no, se vuelve cada vez más, más y más desordenada. Algo como la teoría del caos. Mi departamento. Sí, podría ser. Algo como la teoría del caos, no. Parecido. Me suena a esos que como te limpian la casa, ¿viste? Con inciensos y qué sé yo, que como que te la liberan, claro. Sí. Me suena a esas que hacen la cabina. Me suenan esas personas que tiran cucarachas, ¿viste? ¿Cómo se llama la gente que va ¿qué? Y saca las cucarachas de la casa? ¿Qué? ¿Qué? Infección. Raticidas. Exterminadores. Claro. Para. La chica más siquiera la cucaracha. Yo pensé que tenía como manojos de cucaracha que te las revoleaban. Claro. ¡Guerra de cucaracha! No, por favor. Como las gatos de los Simpsons. Bueno, basta. Las chicas mágicas pelean contra las brujas. Que parece. Las brujas en realidad son. Tienen una conexión con las chicas mágicas. No es que son enemigos así aleatorios, por así decirlo. Y bueno, Madoka Mágica tiene esa cosa de una historia muy linda de amistad, aparte, que de esto se va revelando más bien al final. Pero muchos la confunden con Yuri, que por favor no. ¿Puedes explicar qué es Yuri para los que no lo sepan? Bueno, está el Yuri y el Yaoi. El Yuri es el género de manga y anime donde están las dos protagonistas que son pareja, ¿no? Más bien de relaciones de chicas homosexuales, ¿no? Pero esto se lo ve, sí, esto se lo ve como algo más bien tierno en Japón, ¿viste? Tiene como esa cosa de más del lado de lo estético, por así decirlo. Sí, se basa mucho en lo estético, realmente. Sí, se basa bastante en lo estético y lo ven como algo tierno, lo ven como una relación así como ideal, más bien del lado romántico. También está el Yaoi, que es más o menos lo mismo, pero con relaciones homosexuales entre chicos, ¿no? Que lo ven del lado tierno, que lo ven del lado romántico. Y sí. Tórtolos. Y bueno, pero se lo confunde bastante con eso porque el anime juega bastante con eso porque justamente forma parte del fanservice. Que el fanservice justamente, la traducción es servicio al fan. Claro. Por ejemplo, que el autor le da al fan lo que quiere. Y justamente... En vez de seguir una historia como por ahí se debería pensando en el... Exactamente. Como cuando los de One Direction van y le dan las firmas a los fans. No, quería decirlo. Ella quería decir One Direction. Ella quería decirlo. Cada 4 veces que lo menciona. Salió su quinto álbum. Le regalan un álbum. En Madoka Mágica se representa el fanservice con una especie de juego entre que realmente podría pasar algo de Yuri, justamente. Pero no es así. Para mí Madoka Mágica es una historia muy linda de amistad que justamente Madoka termina con una frase que dice así. En el mundo siempre va a haber alguien peleando por vos. Mientras que recuerdes a esa persona, nunca vas a estar solo. Y así termina Madoka Mágica. Ay, se me da el olor. One Direction. No, Madoka Mágica. Madoka Mágica. Es una linda. Sí, es un lindo, muy lindo cierre a una historia de amistad donde enfrentan la teoría del balance del mundo, el balance entre las cosas buenas y las cosas malas, los deseos. Altruistas, los deseos egoístas, cuál es realmente el más útil, si realmente vale la pena construir ese deseo. Y bueno, ¿qué deseo pedirían ustedes para en cambio de convertirse en una chica mágica, sobre todo vos, Mauro? Sacrificar su alma. En una chica mágica. No, en realidad sacrificás el alma, pero eso se viene después. Es un detalle. Dame todo esto de chica mágica. Un vestidito para Mauro. Bueno, ya tengo uno. No queremos esa visual igual. Un vestidito, un par de moños rojos y ya está, chica mágica. Terminemos con esto. Compito contra las brujas. ¿Cómo se matan las brujas? No, según el poder que tenga la chica mágica. En realidad la chica mágica tiene un distinto poder cada uno. Según qué cosas hayan pasado en la vida. Y bueno, con esto voy terminando. Me voy. Así que... Sayonara. Bueno, sayonara, Minasan. Me voy con el ending de Madoka Mágica que se llama Calafina Magia. Sayonara. Itsuka kimi ga hitomi ni tomosu ai no hikari ga toki wo koete hobi isoku sekai no yume wo Shikai hitotsu koaru daro Tarewai wo nori hoshite Kimi ga notomu mono wa nani Konna yoku bukai Akogare no yukue ni hakarai Ashita wa aru no Kodomo no koro yume ni miteta Kurishie no mahou no yoni Yami sae Omoi 102.7. Distinto lenguaje. Sabrina, la bruja adolescente. Esta no soy yo. Bueno, pasé de ser una chica mágica a una bruja decente. Hablar de una bruja decente. Sí. Viene muy naif mi tema por no irme por las ramas. Bueno, Sabrina, la bruja adolescente, es una chica que cumplió 16 años y las tías le dicen... Hace mucho. Volvieron los 90, dije hoy. Al final tenía razón. Bueno, esto es que vuelvas, así que bueno... Que no vuelva el neoliberalismo, pero que puede... Que vuelva la bruja adolescente. Pero que vuelva Sabrina, sí. Macri se copó con vos, Mauro. Sí, Macri se copó conmigo. Bueno, bueno, vive con las tías. Las tías tienen algo así como 600 y pico de años. O sea, son tipas re grandes, ¿entendés? Es muy estereotipado. Son dos mujeres, dos tías solteronas que viven con un gato. Sí. El gato negro que me di cuenta habla grande del estereotipo, es ¿viste? Igual. Porque como uno es chico y no conoce esas cosas. Pero después decís, bueno, sean dos viejas, así, tipo 600 y pico de años. Además el gato se llama Salem. Un gato que habla. ¿No? Pero una de ellas siempre tiene un amor de la vida, que nunca lo está, y la otra no. Y la otra no, la otra es más, más super ciencia. Bueno, Salem quiso conquistar el mundo. Y terminó siendo un gato, no sé, imagínate a Napoleón ahora, tipo tenés de mascota a Napoleón o a Hitler. Hitler me daría un poco más de cosa, qué sé yo, a Napoleón lo tendría. Como que era más loco. Bueno, Sabrina fue un tipo de verano del 98 que arrancó como para estar dos veranitos. Esto era la bruja adolescente y estuvo hasta que Sabrina... ya no era adolescente, sí, pero sí, ni cerca. Sí, duró como 6-7 años la serie. Ya era una tipa grande, ya tenía que decidir sobre otras cosas. Claro, ya es. Siempre de Sabrina saqué esa idea de tener casilleros en los colegios. Creo que una vez lo dije acá. Que me re gustaría, tipo, tener casilleros en los colegios. Claro, sí, igual están todas las películas estadounidenses, sí. Esas que te hacen. Oh, sí, no, está bien, no hay problema. Y era re teenager, re Cris Morena. Yo creo que Cris Morena podría haber producido tranquilamente Sabrina, la bruja adolescente. Había mucha música. Esta música que escuchamos ahora es de un CD que sacó Sabrina. Con temas que iban pasando en el programa. Y entre los invitados que hubo estuvieron los Backstreet Boys. Que si acá Diego, el operador, me puede pasar la escena donde están los Backstreet. Salem, aquí hay 5 botellas. Muy bien dicho, Sabrina. Ahora dime de qué color es el mantel. No, preparé 6. ¿Dónde está la última botella de talento? Bueno, una de las botellas de talento se le habían tomado los Backstreet Boys, pero se cortó en la parte en la que empezaban a cantar y volvimos al tema de cortina. Pero nada, los Backstreet Boys nacieron así, en realidad un capítulo de Sabrina la bruja adolescente, había quedado una botella de talento dando vueltas en el colegio, la tomaron los Backstreet y empezaron a cantar. Pasaron de ser jugadores de básquet tipo amateur a super cantantes. Asumiendo que tienen talento. Bueno, asumiendo que tienen talento, sí. Cantan bien, por lo menos las consolas, viste, que empezaron a mezclar y les arreglan todas las voces, tipo el capítulo como de los Simpsons. Simpsons. Sí. Los Simpsons tiene capítulos para todos. Bueno, tiene un amor, como siempre, una historia de trasfondo. Y igual nada. Era lo de menos, viste, es esa cosa bien familiar y el amor y la desconfianza y la amistad. Y son todas cosas de la adolescencia. Claro. No, pero ojo, porque ese primer no es la adolescencia amor, onda skin. Ese primer amor, para no quiero hacer spoiler, pero tienen que terminar de ver toda la serie para ver dónde termina ese primer amor. Tengo un audio que nos muestra cómo termina ese primer amor y cómo termina Sabrina la bruja adolescente, porque como todas las series, terminan siempre bien. Volviendo al amor. Eres un hombre maravilloso. Pero no somos el uno para el otro. Sabrina, solo quiero que tú seas feliz. Si no somos almas gemelas, tal vez no debamos hacer esto. Aaron, lo siento tanto. No, no lo sientas. Nunca pienses que casi es suficiente para ti. Oh, para ti. Bien, eso concluye las festividades de hoy. Aunque tengo 135 kilos de camarones esperando y todos son bienvenidos. Así que, gracias por venir. Bueno, ahí ella se despide de la persona con la que estaba a punto de casarse y vuelve con Harry. Su primer amor, su amor en la primera temporada, su amor en la segunda, en la tercera. El amor de su vida. El amor de su vida. Bueno, nada, nos dejo una, podemos dejar una moraleja, como dejó Yami, decir que nunca te conformes con un casi. O oh, Melissa John Hart terminó estando en un cameo en, la, en uno de los videos de Britney Spears, también es una moraleja. Sí, que el que no se palma. Parece que no era. Bueno, redondeamos con Sabrina Bruja Adolescente, que vuelvas, que a mí es una serie que me encanta, así que si Telefe tiene ganas de volverla a pasar algún no domingo quejamos. A la tarde, algún lunes a la mañana, qué sé yo, algún día que yo la pueda ver, pásela desde acá, le mandamos el pedido, si Mauro, Telefe me está escuchando. Mauro pasa su agenda. Punto 7. Radio Estación Sur. Distinto lenguaje. La misma radio. Y bueno, esto fue todo por hoy de Cable a Tierra. No quería irme igual sin recomendar la serie que traía para recomendar hoy, que es The Secret Circle. La cancelaron, que es horrible, pero la verdad que tiene muchos fans intentando que la revivan. Viste que ahora es la moda también revivir series viejas. Por ahí la agarra Netflix, viste que Netflix sí, está como ¿viste? Agarrando estaba... todo lo que queda dando vueltas. Oye, Arnold va a volver, así que no creo que The Secret Circle no pueda volver. Claro, por eso también Prison Break, por ejemplo, iba a volver. Me pidió que vuelva The Event. No sé si alguien la vio en algún momento, es una serie recontra resarpada que tiene una sola temporada. Claro, bueno, The Secret Circle también no, creo que no llegó a la segunda. Pero bueno, estaba muy buena. Es de la misma autora de libros que The Vampire Diaries. Pero bueno, a mí me gusta mucho más esto porque además me gusta mucho más el tema magia que vampiros, digamos, si vamos al caso. Y es eso, es súper entretenida, es para divertirse un rato y al final obviamente siempre te va a dejar en cliffhanger, pero no quiere decir que no valga la pena verla. Si alguno la quiere ver y no sabe dónde, podemos recordar las redes sociales antes que se nos termine el programa. Sí, facebook.com/res cable a tierra o twitter.com/res cable a tierra. Y bueno, Kansas se nos vino encima y la 1 de la tarde también. Así que vamos terminando el programa y nada, yo por lo menos me despido hasta el sábado que viene, que creo que es el último. Sí, no estamos seguros. Estamos esperando el veredicto. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Que tengan un muy buen fin de semana. Los dejamos con la tómbola cultural. On a stormy sea of blue. Radio Estación Sur. 10 años escribiendo www.radioestacionsur.org. Espacio Público.